la dan, la plata no la dan, la plata no la dan y por eso yo no la tengo. Ay, primero hay que trabajar para gozar de lo bueno. Ay, primero hay que trabajar para gozar de lo bueno. La plata no la dan y por eso no tengo nada. Ay, primero hay que trabajar para después hacer la parranda. Ay, primero hay que trabajar para después hacer la parranda. Tiene la plata y aquel que tiene la plata y al que tiene la plata si usted trata de prestarle. Ahí le pone la mala cara y a su amigo su compadre. Ahí le pone la mala cara y a su amigo su compadre.